Mar de historias por Cristina Pacheco. Ojos de color violeta. En el salón de usos múltiples se escucha la poderosa voz de Otilia. Más que leer, declama la noticia. Se apagaron para siempre los ojos color violeta de quien en vida fuera la rutilante estrella del cine. Perdón, es que con tantos cambios de clima... Pues toma agua y ya. Yo se la traigo. ¿Qué creen? Dejé mis lentes en el cuarto. Deberías colgártelos con una cadenita como yo. Así nunca los olvido ni los pierdo. Que lea Guadalupe. No, a mí me da pena. Desde chiquita he sido muy penosa. Bueno, entonces leeré yo. Pero voy a comenzar desde el principio porque con tantas interrupciones como que perdí el hilo. Nadie tose por su gusto, ¿eh? ¿Ya te vas a molestar? Se me hace feo que me critiques nada más porque me dio tos. ¿A ustedes les parece que es criticar a alguien decirle que se limpie la garganta tomando agua? ¡No discutan! Por favor empieza antes de que llegue la terapeuta y nos lleve al patio que hagamos ejercicio. No sé ustedes, pero yo no pienso seguir con eso. Los mugrosos ejercicios no me han servido de nada. ¿Cómo quieres que te sirva si a los 10 minutos que empezamos vas a sentarte? Porque me canso y me duelen las rodillas. A mí no me molestan mis piernas, y eso que ya tengo 82 bien cumplidos. Bonito, millonario, célebre y todo. El saber no llegó a tener mi edad. Miren a esta, ya hasta le habla de tú a la Taylor. Ayer leí que ella nunca aspiró a la fama, pero a su madre le importaba mucho. ¿Me van a dejar leer o no? Se apagaron para siempre los ojos color violeta de quien en vida fuera la rutilante estrella del cine. Nunca voy a pasar de este parrafito. ¿Qué sucede? Es que me acordé de una cosa, pero si no quieren, no se las digo. No andes con tus misterios. Habla. Ahorita que Magda mencionó lo de los ojos violeta, recordé a Zulema, que en paz descanse. Ella también tenía los ojos de ese color. No, eran más bien grises. Y muy bonitos. Lástima que la pobre haya tenido que ponerse aquellos lentes que parecían fondos de botella. Yo, gracias a Dios, hasta la fecha tengo mis ojos buenos, y eso que ya cuento 82 añitos bien servidos. Nos lo ha dicho varias veces, ¿qué quiere, que le aplaudamos? No es mérito suyo, sino voluntad de Dios. El día en que él ordene, se acabó. Eso es cierto, pero también es cosa de la gente. La de antes vivía mucho. Por ejemplo, mi abuela Zaferina murió a los 102 y sin que le doliera nada. Porque ha de haber llevado una vida muy sana. Uy, sí. Aunque mi abuelo le ofrecía pulque, ella jamás lo tomaba. Hizo muy bien. Si he vivido tantos años, es porque jamás he probado el cigarro ni el vino. Cuando mucho, una copita de sidra a fin de año y solo para brindar. Ustedes lo han visto. Tampoco es tan cierto eso de que por los buenos hábitos vive uno más. Allí tienen a Elizabeth. Anoche oí en el radio que se internó varias veces en clínicas. Solo así pudo dejar las drogas y el alcohol. ¿Lo que habrá gastado en eso? Muchísimo, pero lo bueno es que se curó. Pero, ¿qué tal de los hombres? Por aquí salen sus fotos con cada uno de sus 7 maridos. Dirán que soy anticuado, pero eso sí no me gusta de Elizabeth. Mi opinión es que una mujer debe conformarse con un hombre, el marido. Yo, por ejemplo, nunca de los nunca pensé en irme con otra. A lo mejor no se le presentó la ocasión, y menos si ya desde entonces era bigotoncita. Fíjate que tuve varias oportunidades. No diré que fui un hombre guapísimo como Brad Pitt, pero tampoco feo. Pretendientes no me faltaron. Con decirles que ya de viudo, una amiga de mi esposa me ofreció matrimonio. Mi hijo Melquiades me dijo, ándele papá, acepte con mi Cleo. Es una buena mujer, pero no quise para no ofender la memoria de mi difunta. Nada tonto el muchacho. Debe de haber pensado, si no la caso, voy a tener que cargar con ella por el resto de sus días. Siempre me dice que su Melquiades es un hijo muy bueno. Sí, tanto que jamás la visita. No hables tan fuerte, te va a oír. Ya la oí, porque, gracias a Dios, aunque ande en los 80 años, todavía no estoy sordo, ni me pega la tos a cada rato y muevo muy bien mis piernas. ¡Ya lo sabemos! Deje que Magda nos lea lo de los maridos de la Taylor. Eso de estar bueno. La lista ocupa toda una página, escuchen. La diosa del cine norteamericano declaró: Me casé en 7 ocasiones porque mis principios no me permiten ser infiel. Pues qué cínica. Si eso de meterse con un hombre primero y luego con otro y otro más no se llama infidelidad, entonces no sé qué será. Se equivoca. Elizabeth habría sido infiel si hubiera andado con todos al mismo tiempo, y no fue así. Cuando ya no quería a un hombre, se divorciaba de él y ya libre elegía a otro. Muy su gusto, ¿no? Qué bonito. Como quien tira unos zapatos viejos y se compra otros. Llegué en claxon a la terapeuta. No tarde en venir por nosotras. Aunque sea un cachito, siga leyendo de los matrimonios de la Elizabeth. La mayor adicción de la Taylor fue el amor. Eso la convirtió en una mujer casada a los 18 años. En su entrevista por televisión dijo: cada vez que me enamoré, me casé. ¿Y sus hombres también la habrán querido? Aquí no dice, pero yo creo que sí. Era muy bonita, y luego con aquellos ojos color violeta, ¿se imaginan cuántos hombres habrán vivido enamorados de ella? Entre otros, mi hermano Reinaldo. Vio todas sus películas y hasta hizo un álbum con las fotos que salían de ella en los periódicos. Cuando se fue a California, le hicimos la broma que se iba para ver si se encontraba con su artista dorada, y no para trabajar. Mi hermano nunca regresó, y hace muchísimo tiempo que dejé de tener noticias suyas. Supongo que habrá muerto. Él también nació en 1932, como su amada Elizabeth Taylor. Él también nació en 1932, como su amada Elizabeth Taylor.